En realidad nos juntamos con Walter después de la fiesta de Halley, allá por el 2009, con Walter Curry, que es guitarrista y compositor de La Loren. Yo soy Bruno Puricelli, el cantante de La Loren. Bueno, nos juntamos y Walter me dio un domingo 5 bases de canciones y yo para el viernes ya tenía las letras y las melodías y ensayamos como si hiciera 4 meses o un año que veníamos ensayando. En un principio la banda se llamó Wabru, después lo cambiamos por Alfilo y e hicimos muchos shows con el nombre de Alfilo. Y bueno, después no lo podíamos registrar, así que le pusimos La Loren, idea de Andy, que es Andy Wogda, que es el bajista y el que hace las tapas de los discos y además hace pedales. Ahora justamente un tema que se llama Alcides, que cuenta la historia de un robabancos, usa un pedal de Andy Walter. Bueno, y el proyecto siempre fue hacer música. La Loren es música para todo el mundo. No tenemos prejuicio. Nos gusta traducirlo todo al hard rock. Walter es de Capital, Andy vivía por Solano de chico, pero bueno, ahora vive en Barracas. Ale es del oeste, vive en Ituzaingó. Y yo soy Bruno, soy una rata de acá de Buenos Aires, de la Capital Federal. La Loren. Están saliendo a flote. Y a nosotros, ¿por qué hay que escucharlos? No sé, a mí me gustaría que estar tocando y que alguien que ni sabía que estábamos tocando se pare y mire eso. Y es lo que sucede. En general estamos tocando y la gente cuando tocamos en un bar chiquito para y empieza a mirar y esto y entran. Eso es lo que nos pasa. Que quizás sea lo que nos destaque. Yo creo que en realidad lo que nos destaca, como le pasa a montones de bandas, es el amor que tenemos por lo que hacemos, nada más. Y además es puro relleno. La Loren está formada por Walter Curry en guitarra y voz, composición y grabación y producción, Andy Wogda en bajo, producción gráfica, Valdemar Alejandro López en batería, y yo, Bruno Puricelli, en voz y composición. Esto es La Loren. Elevemos nuestros cuerpos sobre el fuego. Hablando de clásicos, bueno, mira, hicimos la versión 1 del tango 1 de Discepolo, pero bueno, en esta oportunidad lo juntamos con Space Plan y bueno, hicimos un Kashmir 1. Se llama 1 el tango, con un grosso como Discepolo, un gran artista que murió de tristeza. Bueno, esta canción espero que les guste, con música de Led Zeppelin y letra de Santos Discépolo. La Loren, 1. Esperanza. desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. De amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón dio estar tocando en Festival de Memoria, participando, mejor dicho, de los festivales de Memoria, Verdad y Justicia del año 2013 y 2014, ir arriba de un camión rockeando temas de Charlie, de Rubén Blades, de hacer una versión de La Cigarra, punk rock, bueno, la Loren ahí. Fue grosísimo ver a toda la gente. Íbamos andando por Avenida de Mayo hasta llegar a la Plaza de Mayo con un montón de agrupaciones que iban en Memoria, Verdad y Justicia. La verdad que fue muy groso, fue muy muy muy grosísimo, porque tenías a la gente a los costados, loco, y adelante, atrás del camión venían haciendo una coreografía los chicos de Colectivo Fin de un Mundo, y la verdad que fue muy muy groso. Y el año pasado estuvimos tocando en Tecnópolis junto a Carajo también, grosísimo, ¿no? Con los pibes de Carajo, generosísimo. Bueno, es bastante. También tocamos en el Rocks, en el Oeste, fuimos al Sur un par de veces también a tocar. Vamos a presentar el tema Elevémonos, que es el tema del video que está en YouTube. Y es una canción que hicimos desde 2009, una de las primeras canciones que armamos con Walter. Y básicamente

cuatro o cinco veces en obra, una vez por el primer festival Por la Vida hecho contra el SIDA, después tocamos de soporte de Peel, de Die Toten Hosen. Fue Los Insectos Mataban. También canté en Malambo junto a Alambre González, El Bolsa González, Sirso y Seas, Tipo Vega, Mauro Frocio, que está laburando ahora en Estados Unidos. Bueno, este es nuestro prontuario. Nuestras canciones nos gustan a nosotros y las queremos compartir. Ojalá que les guste. ¿Qué nos destaca? Yo qué sé. Yo sé que nos rompemos el culo por tratar de sonar bien y darle lo mejor que sabemos hacer, que es hacer música. Y bueno, nada, no sé qué nos destaca. Nos destaca que juntamos la plata para pagar la sala de ensayo. Bueno, nuestro primer CD, La Loren, tiene formato físico, pero también lo pueden buscar por Polay Records, que ellos se encargan de la distribución virtual. Y bueno, está en Spotify, en Amazon, en todos esos lugares, está en todo el mundo el primer disco. Y bueno, eso, tenemos un video en YouTube, se llama Elevémonos. Bueno, pueden visitar nuestra página, que es www.laloren.com.ar, donde hay fotos, videos, pueden bajarse nuestro primer disco y también pueden encontrarnos en el Facebook de La Loren Rock, ese es nuestro Facebook oficial, y bueno, ahí pueden también meterse en SoundCloud y bajarse los temas si quieren, y bueno, ahí está. En la página y en SoundCloud están básicamente nuestros informes, no, cuando avisamos que tocábamos. Pues. Todo es que todo, porque todo puede ser amor. Es que todo puede ser ilusión. Bueno, yo, Bruno, Bruno Puricelli, el de La Loren, el cantante de La Loren, que está hablando, proponiendo este reportaje, yo recomendaría a Roca Cero, la banda de Tito, que son muy originales y una construcción de las letras y de sus melodías, que a mí son gente además que están haciendo una movida muy interesante por el... Por Flores allá abajo, y nada, loco, hacen una, son buenos, son, van y tocan donde pinta, van y tocan, y nada, a mí me gusta. Aguante Roca Cero. Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz, yo te propongo. Bueno, el sándwich que siempre pide Walter es uno de tofu con salsa de zanahorias y berro, porque él es vegano, él y la señora son veganos a full. Andy, un buen sándwich vacío con chimichurri es lo que pide cuando otra vez que tocamos allá en Coso, en Mercedes, se pidió eso. A Ale es un fanático de sándwich de milanesa completo, que vaya con huevo frito, y conmigo hay empate, porque a mí me gusta mucho el de pebete con salame y queso, pero también el de milanga, loco, es algo impresionante. Acá lo curioso sería los sándwiches que yo le preparo a Seitán, porque Seitán es de otro planeta, y además nadie lo vio comiendo, pero yo le llevo los sándwiches, porque cuando a veces no viene Walter, toca a él, porque hay un problema de egos importante entre estos dos guitarristas. Y la otra vez hice un sándwich que tenía abajo una feta de mortadela, arriba un poco de arena, pero arena de playa, porque tiene gusto a sal. Sobre eso un poco de limadura de hierro y de cobre, una virulana. Se hacen alto los sanguchitos, ponen en una baguette y le pone mayonesa, tiene que ser mayonesa al aire porque dice que se oxida. Bueno, nada, lo vi morfar, o sea, no lo vi morfar, pero yo le preparé ese sándwich. Y después estaban los bordecitos de los coditos de la bagueta, así que no sé qué onda con este tío. Pero toca como la puta madre, ese tío. Página que es www.laloren.com.ar. También estamos en SoundCloud, en Facebook, y ahí pueden bajarse los temas, y si nos quieren ayudar pueden comprarlo los temas o hacer escuchas en Spotify, en Amazon, y bueno, hay otra más que no me acuerdo, pero bueno, ahí nos estarían dando una mano. Y mail, métanse en la Loren Rock del Facebook, y si se quieren bajar el disco entero lo pueden bajar, va como fin. Gracias.